digo en mi alma que voy a triunfar. Sin embargo he soportado con gran dolor. La confianza tengo en mi alma que voy a triunfar. Es la mente que realiza los pensamientos. Es el alma donde guardo mi gran amor. He venido soportando grandes tormentos. No me siento tan oscuro, ya me alumbra un sol. He venido soportando grandes tormentos. No me siento tan oscuro, ya me alumbra un sol. Y te juro que ni el tiempo para amarte alcanza.